no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo. FM. Están investigando, investigan, pero no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... En esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso, nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundada toda la casa. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insecto. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor West, cosa que no nos da bolilla. Nos gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Y algunas cercanas a la desembocadura del Catonas en Reconquista con más de 1.5 metros. Dentro de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. Hemos hablado en tantas ocasiones con Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur y siempre nos da cuenta él, a partir de las inquietudes, de lo que se llaman efectos colaterales o zonas de sacrificio. Como el avance tecnológico que produce el monocultivo o la alternativa de un país poderoso como el nuestro, donde ese poder no está en manos de la mayoría, sino que está jerarquizado en unos pocos, puede establecer cambios profundos de transformación en localidades que van perdiendo identidades, historias y demás. Entonces, ayer, por cuestiones que son inherentes a la profesión, pudimos detectar algo más de lo que nosotros también tenemos como daños o efectos colaterales y lo que es el sacrificio en nombre del desarrollo, que lo vamos a ampliar a partir de testimonios y notas que hicimos en el barrio Luchetti, atrás de un emprendimiento ecológico llamado Bosque de Álvarez o Álvarez del Bosque. Depende cómo se lo encuentre en la página oficial y sobre todo en ese registro que tienen algunos espacios para countries y nuevos emprendimientos. La primera observación es sobre la cota o el terreno en sí mismo. Es un terreno que está más bajo que la ruta. FADEMAC, la empresa que está enfrente, se encuentra en una ubicación más alta y hacia allí deriva el agua que viene del lado sur, para que ustedes puedan más o menos ubicarse, provocando la inundación de ese emprendimiento ecológico, cuyo diseñador habría sido el ex titular del IDUAR, Alejandro Micheli. Pensaron en algo que nació, y estas son no las curiosidades, sino los desencantos, o la propia lógica, o la inercia social, que ese emprendimiento, que es millonario, que es vender la tierra, es construir un primer mundo incrustado en el tercero, fue muy bien recibido por los vecinos de Luchetti, ya que el cierre de la Lujanera, que tenía ahí un puesto, una cabecera, hizo que el predio de enfrente se volviera sumamente peligroso y amenazante para los habitantes de Luchetti. Así que cuando llegó el country y se talaron tantos árboles que perdimos la cuenta, fue una solución para esas personas que veían afectada su integridad física y además les otorgo una salida laboral. Pudieron ir a changuear al country en las obras de reparación, de nivelación y demás. Ahora, ocurrió algo que no está bien dilucidado. Es que el country, aunque el country, o los propietarios, o los gerentes, o los representantes, no sé quiénes son los que ayer a la tarde estaban ahí, que no asumen ningún tipo de responsabilidad, adjudican que se taponó un cauce natural y eso provoca que el country tenga enormes espejos de agua y haya tenido la extraordinaria idea de abrir una gran canaleta de 3 metros por 1 metro, de profundidad 3 metros de ancho, derivando el agua hacia Sánchez de Bustamante e inundando el barrio. Esto provocó que los vecinos cortaran la ruta y provocó una pelea interna que después la voy a desarrollar mínimamente para no ser parte de ninguna interna del propio oficialismo. ¿Sí? Cuando digo que voy a desarrollar tibiamente, es que en algunas áreas municipales se da cuenta de la aparición de un video en donde un funcionario municipal reconoce haber cobrado 80.000 pesos. El eje no es este punto al que hago referencia, sino que estamos frente a una situación, primero estructural, segundo que la ley de justo acceso al hábitat, que nosotros hemos comentado aquí, que ya fue reglamentada, propone a todos los municipios que se abran instancias para la construcción de barrios cerrados y a partir de las mejoras en territorio, en las calles, se eleva el valor de la propiedad o del emprendimiento, un 10% de ese valor debe ir a la arca municipal o a las arcas municipales y con ello la municipalidad dar una prestación social a aquellos sectores vulnerados. Lo que estoy diciendo es que la sistematización de la política pública en materia habitacional consagra primero el negocio de la tierra y cuando se consagra el negocio de la tierra, los privilegios y con los privilegios, la zona de sacrificio que son los barrios aledaños a cualquier nuevo emprendimiento que van a ver en consecuencias directas de qué se trata el avance. Yo no sé cuál es la obra que deberían haber hecho en Álvarez del Bosque, no lo sé. Lo que me queda claro es que se tapó un cauce natural, que ese emprendimiento tiene un nivel de cota más bajo de aquello que lo circunda, que se van a inundar y por ello no es muy comercializable. O sea, la solución que se encontró fue abrir una gran canaleta para inundar a los pobres que están ahí. Eso se hizo, no es que se va a hacer, se hizo. La semana pasada. El día sábado estuvo el presidente del Consejo Deliberante. Junto con autoridades, me decían ayer, del municipio de General Rodríguez, porque, insisto, el agua llega a esa especie de pozo bello, ecológico, que se llama Álvarez del Bosque, o Bosques de Álvarez. Y los vecinos, después de aguantar, escuchen bien, 2 años, dijeron basta, mucho tiempo. Y la, por lo menos, elaboración de una opinión cercana a lo que escuché ayer, y que puede ser claramente argumentada, es que bancaron 2 años, porque tenían laburo en el country. Y una mujer ayer lo admitió, nos dio trabajo. Ahora, puede ser que no tengan el trabajo que tenían antes, pero fundamentalmente tienen el agua en las casas. Y las condiciones climáticas no son muy favorables. Por lo tanto, las calles que eran de tierra ahora son de barro. El único acceso que tiene Luchetti para conectarse con la Ruta 5 está siendo destruido por el paso de camiones y colectivos. Y esto no dejará de admitirlo el señor presidente del Consejo Deliberante, el ingeniero Raffo y quienes estuvieron ahí. Sí, no falta nada para que esa calle se cierre y entonces los vecinos tengan que caminar 20 cuadras para tomar un colectivo. Todo esto que cuento es en función del desarrollo y de un emprendimiento privado. Y lo que estoy diciendo es que la política destacada, reconocida como un enorme avance por los sectores más progresistas de la provincia de Buenos Aires, desde el movimiento Evita para abajo, de la llamada Ley de Justo Acceso al Hábitat, propone desarrolladores inmobiliarios, como lo definió Cristina Fernández de Kirchner en su momento cuando hablaba de la isla de Marchi, y un desarrollo inmobiliario de esa naturaleza no prevé la gran obra, sino la rentabilidad. Y hoy, este country ecológico es la expresión más acabada de la rentabilidad, la escasa inversión y las consecuencias que hoy son directas para el country y fundamentalmente y principalmente los vecinos de Luquetti. Reitero que la información que tenemos nosotros es que ese diseño y proyecto perteneció al administrador general de Iriduar en su momento, el señor Miciele, el arquitecto Miciele, que después dejó el proyecto e intervino de acuerdo a la información. Y esto fue chequeado en dos fuentes, el señor Pagani. Y aparece también el señor Marchetti, que entiendo es responsable de una inmobiliaria local, y que habrían sido ellos dos los que tuvieron el contacto directo con el ingeniero Raffo, Alejandro Raffo, que viene desde hace muchos años trabajando con Wes, desde la primera intendencia de Wes, y que es nombrado por los vecinos como el funcionario que admitió ante ellos haber cobrado 80.000 pesos para habilitar la obra. La obra, en consecuencia, es la canaleta de 3 metros. La contradicción que se presenta, en lo mínimo que pudimos investigar, es que Raffo fue el hombre que paró esa canaleta. Si se quedan ahí van a escuchar el testimonio de los damnificados, que siguen creyendo que el country es una solución. Le pido a Steffi que vayamos a un tema musical. Hoy es un programa más abreviado, pero consistente. Ya están los compañeros de ANSES para charlar con nosotros aquí sobre el abrazo simbólico de mañana. Y esperamos, si tenemos la posibilidad tecnológica, de hablar con el presidente Barreiro, ya que él estuvo el sábado en Luquetti y queremos saber para qué estuvo ahí. ¿Y qué responsabilidad tiene la municipalidad en habilitar ese tipo de emprendimientos? Y hay muchos en carpeta. Así arrancamos Recorte en la mañana de hoy. Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección. Ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín. No te libraste de nosotros, nuestra desidia fue por tenerte regalada, el creer que no vales nada, estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar, si quieres, los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, son paquetes de turismo, son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque mortal al medio del corazón. Aquí estoy, vos sos mi única madre, con amiga yo defiendo tu jardín, te agradezco, aunque me voy, haber gozado con ser parte de la especie, que hoy te viola en un patético festín, te agradezco. Te agradezco, aunque me voy, haber gozado con ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín. Corte informativo. Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que ocurrirá mañana y me parece que es un buen síntoma. Y voy a tratar de decir mínimamente por qué creo que es un buen síntoma. La pretensión de los laburantes que desempeñan actividades en la función pública, cada vez más pesada la función pública, por lo que socialmente pasa, no van a obtener la respuesta que se pretende en términos materiales o edilicios. Aun cuando tengo que decir que las reformas en ANSES surgieron de asambleas y demostraciones que los propios trabajadores le fueron exigiendo a la patronal. Ahora, ahí no termina la reivindicación. Así que el abrazo simbólico de mañana debe tener otra característica, porque se superó el obstáculo de estar laburando en condiciones que no eran óptimas, no solamente para ellos, sino para quienes van a buscar el beneficio o lo que se llama un derecho. Bueno, está Pablo y está Diego, ¿no? Daniel. Aquí en la mesa de recorte. Y bueno, los ejes que llevan a un abrazo simbólico que se hará mañana. ¿A qué hora se hace esto? Es a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. En la puerta del ANSES. Sí. ¿Y qué es lo que se han nutrido? ¿Cuáles son los elementos, Pablo, que los llevan a ustedes a impulsar esto? Que es abrazar ANSES, ¿no? Sí, el abrazo tiene que ver con la protección, ¿no? Claro. De entender que el organismo está siendo vaciado, está siendo saqueado. Y por sobre todas las cosas nosotros entendemos y emparentamos con los 90 el hecho de que un organismo tan grande, tan importante como el nuestro, que de 7.000 empleados hace muy poquito tiempo haya pasado a 18.000 y que no esté cumpliendo las funciones que debe cumplir, tiene que ver con esa lógica que en los 90 también decía que los organismos públicos que no funcionaban se tienen que cerrar. Uh-huh. Esta es la realidad que nosotros vemos en nuestro organismo. Un organismo que está siendo utilizado con la única finalidad, que es la de poder utilizarlo de manera de financiación de campañas políticas y proyectos personales. En claro detrimento de una realidad que dice que en un distrito de 600.000 habitantes, con las realidades sociales que tiene el nuestro, un organismo como el ANSES, que atiende todo lo que tiene que ver con la seguridad social, es más que importante. O sea que si vos a ese organismo no le das una dirección cierta, lo vacías de funciones porque lo vacías de trabajadores, estamos frente a un cóctel explosivo. ¿Y hoy qué se demanda? ¿Una mayor cantidad de laburantes? Y ¿quienes ingresaron que son jerárquicos? Aparte de lo que decía Pablo. No, jerárquico. Acá en Moreno. Acá en Moreno no, jerárquico no entró nadie. Lo que tenemos son chicos que están bajo un régimen político, verdaderamente. Uh-huh. Es un régimen político que nosotros como trabajantes de ANSES, yo por lo menos hace 8 años ya, hay otros chicos que están 13, 15 años, sí. Y lo que nosotros pedimos que la gente que ingrese, que cumpla el horario que tiene que cumplir, como lo cumplimos nosotros, sabemos que esos pibes vienen a laburar por 2 mangos, que es mentira que el ANSES no tiene gente en negro trabajando, que serían ¿cómo es que se llaman? Integradores. Antes éramos pasantes, ahora integradores. Esos integradores vienen a laburar por 2 mangos. Son pibes que hoy en día están sintiendo lo que es estar trabajando en la puerta de ANSES, o sea, como preorientador. Llega en un momento que nosotros siempre tratamos de ayudarlos para que tengan un buen hábitat de trabajo, pero desde las cabezas que lo manejan, a nosotros nos impiden. Es como que siempre están tratando de dividir las aguas para que nosotros seamos los malos de la película. O sea, somos los que no trabajamos, somos los que faltamos, y sin embargo hay gente que tiene cargos y todavía no los vemos en el ANSES. Es una cosa increíble. No trabajan en el ANSES. Si dicen trabajar ellos, yo por lo menos en el ANSES, en el habitáculo mío de trabajo, yo no los veo. ¿Vos trabajás acá en Alcorta? En Alcorta, acá en Alcorta, soy de la parte de activo, estoy ahora con el tema de las cargas de libretas. El tema mayor de todos es que ya nos estamos dando abasto. O sea, ya venimos a trabajar como que venimos a jugar, porque si nos tenemos que poner en trabajo es terminar haciendo mala sangre. ¿Por qué? Porque uno viene, firma, nos persiguen con los horarios que entramos, salimos, qué estás haciendo o cómo tratás a la gente. Yo hace mucho, anteriormente fui preorientador. Hace 7-8 meses tuve un problema con una persona. Bueno, yo siempre dije que un jefe tiene que respaldar al trabajador. O sea, es el que te va a abrir el negocio y el que te lo va a llevar para adelante. Porque yo pienso que el jefe tiene que tomarlo como si sería un negocio propio de él, porque le están pagando. Y creo que le pagan el triple o que le pagan un empleado que está en la puerta sacrificándose y verdaderamente le están comiendo la cabeza, porque antes atendíamos, 3.000 personas. Cuando sale el salario universal, atendíamos más de 5.000 personas por día. Uh-huh. Y en un momento era un caos total. ¿Con cuántos empleados? Nosotros en total, que figuran en planilla, son 54. 54 empleados. Y ahora somos... Que vienen regularmente a trabajar y que tienen su puesto de trabajo son aproximadamente un promedio de 30 compañeros por día. Uh-huh. ¿Y mañana quiénes participan del abrazo? Mañana nosotros intentamos de que sea, como es un problema que atraviesa a toda la sociedad de Moreno, entonces por eso fuimos a buscar a los referentes de todas las organizaciones sociales, uh-huh, políticas, fuimos al Colegio de Abogados. Bueno, la verdad es que nosotros mañana creemos que va a ser una actividad que va a estar atravesada por la diversidad de las representaciones en el distrito. Muy contentos, mañana vienen diputados, concejales. Hay que decir también ¿qué concejales van? Tengo curiosidad de quiénes van. Y se han comprometido desde los de todos los bloques, desde el oficialismo hasta el PRO. Tan importante festa para que vayan. Porque ustedes no desconocen eso. Sí, lo cierto es, Rubén, es que en todos lados se nos hace referencia y o con nombres personales. Nosotros no queremos personas. No, está bien. No. Mañana estaremos porque ahí, veremos, no hay problema. Porque hace nosotros creemos que en realidad tiene que ver con una cuestión mucho más amplia, ¿no? Yo quiero decirte esto. Ustedes son los que laburan ahí, ustedes padecen las situaciones, ustedes han denunciado, ustedes decían en las asambleas. Cuando yo pregunto qué fuerzas o quiénes van, es que yo no los vi. Si los convocan es porque hay una realidad que vos no la podés desconocer, que es claramente política, y que los que van ahí harán lo que tengan que hacer después de que ven el Consejo Deliberante. Es decir, su hábitat natural, ¿qué hacen? ¿Qué nivel de competencia tienen con ANSES? ¿ANSES es un organismo nacional? Eso estoy planteando. No, sí, nosotros en realidad fuimos a buscarlo nosotros. ¿Por qué? Porque creemos que si bien nosotros somos un organismo nacional del cual el Consejo Deliberante no tiene atribuciones ni potestades para poder exigirle cosas, sí lo tienen con respecto a la gente que se atiende en el ANSES de Moreno, ¿no? Quienes representan a aquellos que hacen la cola todos los días, al rayo del sol, en la lluvia, con frío, son los concejales, ellos representan a esa gente. Es lo mismo que discutíamos con tantos concejales, el hospital de Moreno es provincial, pero la gente es de Moreno. Claro, claro. O sea, en cada actividad o en cada ámbito público, no es una cuestión de competencia, sino de respuesta. Hacé una comunicación, armate una resolución, no lo sé. Y eso, pero demostrar que tenés cierto interés en eso. Nosotros lo hicimos. O sea, creo que interés sobre la gente creo que no tienen. Verdaderamente interés sobre la gente no tienen. Porque el tan solo una persona que cobre un salario universal, que para mí, verdaderamente hoy día, como está el país, es una miseria. Para mí, cobrar el salario universal de hoy a una persona es una miseria. Y segundo, una persona que a veces tiene que venir 4 o 5 veces a cargar una libreta, para mí también es otro desastre. Es completamente un desastre. ¿Y por qué 4 veces cargar una libreta? Porque nosotros creemos que hay ahí en el medio una metodología recurrente en el organismo que hace que cada 3, 4, 5 meses, una vez al año, se les caigan los beneficios. Se caen los beneficios y después... Eso es grave. Sí. Eso es gravísimo. Nosotros creemos que es una cuestión metodológica de parte del organismo para hacerse de algunos recursos. ¿Con qué finalidad? Bueno, habría que investigarlo. Lo cierto es que, por ejemplo, y pueden hacer una consulta con los vecinos que van al ANSES y que cobran asignación universal, una vez al año se les caen los beneficios. Y casualmente, nuevamente, después de 2 meses, salen nuevamente de alta, sin que haya mediado ningún tipo de tramitación. Entonces vos lo ves, cuando viene a reclamar... ¿Y esos 2 meses que no cobraron, dónde están? Bueno, es una buena pregunta. Eso sería una buena pregunta y... También es el que cuando se van largando los planes, no hay una organización clara que diga, bueno, vamos a agarrar 5 personas de ANSES, vamos a llevarlos a los colegios y vamos a consensuar con los directores de los colegios cómo se tiene que llenar una libreta, tanto como en las salitas. No puede ser que en una salita vengan, le dejen 500 libretas y una sola señora esté firmando una libreta. O sea, que después vienen acá... Y por X motivo a nosotros no vemos que hay un número que está mal y no se la podemos cargar. Entonces, ya ahí te das cuenta que hay un desfasaje de organización y que no tiene sentido para una persona que viene, se come por ahí 3 horas de cola. Primero, 2 meses esperando el turno, ¿no? Dos meses esperando el turno. Tenemos el 130 que para comunicarse y verdaderamente el 130... son trabajadores también, pero no viven lo mismo que nosotros. Y sé que atender un teléfono durante 6 horas es una demencia total. Claro. ¿Me entienden? Uh-huh. Y después vienen a la puerta, están 2 horas esperando, los atendemos, que posiblemente nos podemos quedar sin agua en el edificio, como está hoy Moreno, que no tenemos agua en el edificio. Cuando estábamos viniendo para acá, no hay agua en el edificio. No hay agua ahí, no hay agua en desarrollo social, no hay agua en la zona. Bueno, eso, ¿no?, tiene que ver con una realidad mucho más grande. Bueno, que dice que claro, vos... lo que pasa es que están construyendo edificios en todos lados, ese es el problema. Exactamente. ¿No? Bueno, ¿sabés quién tiene plata para construir edificios? Lo peor de todo es que vos, y yo creo que cualquiera que tiene un negocio y ve que no tiene agua, sí, y tiene un empleado, le va a decir, no sé, pará, vamos a hacer algo, vamos a parar a la gente, vamos a explicar a la gente que se vaya rápido. A mí me parece que lo que planteaban Pablo, esto del crecimiento de ANSES en número, si ese crecimiento está definido en función de dar una mejor asistencia o si dentro de la mejor asistencia es para hacer política, política partidaria. Me parece que ahí está una cuestión a desanudar, que para muchos es clara, y que tiene que ver, por lo menos para mí, con un cambio de paradigma de época, ¿no? En donde siempre los que estuvieron en el Estado y que han integrado el Estado, digo, en jerarquía, utilizan el Estado como para avanzar. Aquí lo que ha ocurrido es un avance muy sostenido, muy claro y muy abierto, muy explícito. Es decir, nosotros hacemos esto y queremos esto. Me parece que el cambio de época en gran medida está ahí, ¿no? Dejamos el salario universal y viene la nueva jubilación. Sí, yo en realidad, Rubén, me parece que tiene que ver. Digo, porque lógicamente uno los mira y dice, la utilización que hacen de los organismos del Estado, sí, en función de las necesidades personales de cada uno de ellos, uh-huh, en algún punto chocan contra la realidad, porque vos decís, si en realidad están utilizando el organismo en función de sus necesidades, ¿por qué no los gestionas bien? ¿No? Se supone, uh-huh, que digo, esa debería ser la lógica. Sería la lógica que somos su mejor gestión en sí. Necesito demostrar que gestiono y que gestiono bien. Digo, ¿qué es lo que pasa en el medio? Bueno, efectivamente nos hemos dado cuenta de que no les interesa en realidad gestionar. Uh-huh. No les interesa gestionar, que lo único que les importa es el financiamiento, no solamente de aquellos que dirigen, sino del séquito cada vez más grande del ejército de militantes rentados que tienen alrededor. Esto hace que entonces después vos tengas a tipos, porque encima se usan los nombramientos, nosotros tenemos una carga administrativa, ¿viste? Que si vos te ustedes pueden ver eso. Te formás, te capacitás, sí, se supone que vos tenés que ir creciendo dentro de un organismo. Sí. Bueno, esa carga administrativa que tanta lucha nos costó, hoy está por el piso, porque lo utilizan de manera tal que esos premios que deberían ser en función a tu laburo, lo utilizan en función de las necesidades políticas. Entonces te dicen, vos sos bastante obsecuente, y entonces como te quedaste hasta las 12 de la noche pegando afiches y mañana el nombramiento te lo doy a vos. Exactamente. ¿Viste? O entonces, destapando cañerías. Entonces uno entiende que la utilización que hacen de esos organismos no tiene que ver con el hecho de gestionar y demostrar una buena gestión para que después eso sea el trampolín para otra cosa. Y en el realidad, arquitecto de esto es Festa. El arquitecto de esto se llama Walter Moreno. Y nosotros entendemos que esto se da dentro de un contexto mucho más general que hace el achicamiento y el ajuste en el Estado, pero que tiene muchísimo más condimentos y muchísimo más grave en el caso de Moreno, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque digo, vemos que estas realidades se presentan en todo el país. Ahora, no tan acentuadas como pasa acá en el distrito, con jefes que no van a trabajar, con jefes que no les interesa realmente lo que le pasa a la gente cuando se acerca al organismo. Digo, eso pasa solamente en Moreno. Así que bueno, con eso tenía que ver el abrazo al ANSES. No lo hacemos como una medida nacional, sino como una medida local, donde decimos que lo que está en crisis es la seguridad social en el distrito. Uh-huh. El distrito. ¿Por qué? Porque tiene características especiales nuestro conflicto. Ausencias de nuestros jefes. ¿No van a trabajar los jefes? La verdad, sí. No los vi. ¿No los ves? No los veo. Yo pienso que si... Yo hace poquitito estuvo el ANSES de Moreno cerrado, ¿no? A mí me derivaron a San Martín. Teníamos que ir 4 o 5 chicos. Bueno, esos 4 o 5 chicos se iban en el 57. Nosotros habíamos pedido que nos pongan una camioneta, porque el ANSES tiene vehículo propio, que nos den una camioneta, y dijeron que camionetas no había. Y sin embargo la veo acá... Ese mismo día, cuando veníamos, del 57, que yo no uso el medio de transporte, lo que es, ¿cómo se llama? Colectivos ni trenes, normalmente me manejo en bicicleta, después empecé a ir en bicicleta, pero ese día vine, tardé 3 horas en venir de San Martín, y cuando llego, en el partido... Local partidario. En la local 62. En la 62, sí, estaban parados 3 camionetas de ANSES. Digo, mirá qué bueno, le digo. Nosotros, viajando en colectivo, siendo trabajadores de ANSES, las camionetas paradas acá, que me dijeron que no teníamos camioneta. Bueno, yo decidí, fui y hablé con el jefe regional de que iba a llegar un poquito más tarde, pero que me iba en bicicleta, lo que yo utilizo siempre. Ya ahí te das cuenta que a nosotros como trabajadores ya directamente nos desbastaron. No les interesa lo que somos nosotros como trabajadores, ni a la gente tampoco. La gente que está afuera esperando, no les interesa nada. Te hago 2 preguntas finales. Una, Pablo, ¿en qué cambió el laburo para ustedes y la prestación de la información para quienes van ahí a partir del nuevo edificio? ¿Cuál es el cambio? Mirá, nosotros por supuesto que vemos con gran alegría que nos hayan dado un edificio remodelado. Fue la lucha, vos lo sabés, durante muchos años. Eso equivalió a pretes, a descuentos. Quienes reclamábamos en ese entonces parecía que teníamos lepra, no sé si te acuerdas. Realizábamos actividades en las que nadie se sumaba. Bueno, por esa lucha, la constancia en esa lucha, conseguimos un edificio nuevo. Por supuesto que estamos recontra contentos, porque es parte del sacrificio de los laburantes y los vecinos lo que permitieron que tengamos un edificio nuevo. Ahora, lo cierto es que ese edificio hay que darle utilidad. Y cualquiera que vaya al ANSES hoy se dará cuenta que la cantidad de escritorios vacíos que hay dentro del organismo, productos de la política, son cada vez más. Eso hace a un desgaste cotidiano. Tenemos muchos compañeros con enfermedades prolongadas, con tratamientos prolongados, que se despiertan por la madrugada escuchando que lo llama la gente del público. Bueno, es realmente agotador para alguien que recibe aproximadamente 1.200 personas por día y que a todos tiene que explicarles cómo se resuelve el trámite que viene a hacer, y para todos el más importante es el de ellos. Por supuesto que entonces que la salud mental de esos compañeros va deteriorándose. Nosotros, vuelvo a repetir, estamos muy contentos con el edificio, necesitamos que en algún momento le den algún tipo de función a ese edificio, porque la gente lo necesita, la gente del distrito lo necesita, con las realidades sociales que conocemos del distrito, con gente que su único ingreso fijo por mes es lo que se le asigna desde el organismo, entendemos que es más que importante para los vecinos. Y por supuesto nosotros en nuestra función de representantes gremiales para los trabajadores también. Bien, y la última, en el planteo de Pablo, y ustedes mañana en el abrazo en defensa del organismo, ¿es que se sumen más laburantes para que no haya espacios vacíos? ¿Es y eso? Pienso que sí. Pienso, no sé, nosotros nos estábamos manejando por Facebook y muchos otros trabajadores de ANSES, de otros ANSES, nos dan el apoyo. Y sería buenísimo, sabemos que va a ser difícil, que seamos casi la UDAI completa nuestra y muchas UDAI más. Y que esto se empiece a hacer prácticamente en toda la UDAI. Claro. Es que es un tema, Rubén, ese, ¿viste? Porque ¿quién decide el ingreso? ¿Es Bocio? Es Bocio. Es Bocio, ¿no? Nosotros transcurrimos todavía, más allá de la década ganada y del crecimiento a tasas chinas, nosotros todavía tenemos la emergencia en el Estado, ¿no? Esto equivale a decir de que todos aquellos nombramientos que sean en el Estado tienen que salir por decreto, porque como estamos dentro de una emergencia económica, y una emergencia, los nombramientos se dan solamente por decretos. Te imaginarás que esos decretos, claro, por supuesto, son muy poquitos y tienen nombre y apellido. Por eso decía, es muy difícil para nosotros encontrarle la vuelta a la historia, porque, claro, por supuesto que entendemos que necesitamos más trabajadores. Ahora, si los nombramientos que hemos tenido en los últimos tiempos no han venido a trabajar porque se los utiliza con una finalidad partidaria, ya no sabemos cuál es la solución. Lo que sí creemos es que es una la UDAI es una UDAI, decimos UDAI, unidad de atención. Sí, sí. La UDAI es una cooperativa, ¿no? Es a la mañana decir, bueno, vos vas a tal lugar, ¿cómo hacemos con la puerta? Así que bueno, nada. Ay. Nosotros entendemos que la solución pasa por más personal. Ahora también entendemos de que debe haber una conducción que permita que esas personas que ingresan al organismo vengan a trabajar, realicen su tarea, y por supuesto después de las 4 de la tarde cada uno es dueño de hacer lo que quiera, absolutamente lo que quiera. Ahora, si para eso vos se te paga un sueldo y lo utilizás en función de otras necesidades, bueno, estamos en problema porque no hay solución posible. Salvo que se vayan los jefes. Bueno, gracias por estar aquí. Mañana, bueno, 10 de la mañana, abracemos a ANSES, Luday. Vamos a la tanda de hora, ¿no? Sí, ya venimos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

Bueno, a este comienzo del programa, con la interpelación al desarrollo, el cuestionamiento y una pregunta que siempre va a tener valor, ¿lo pueden hacer de otra manera? Sí, claro. Hacerlo de otra forma significa invertir más. Y la idea no es invertir tanto, sino ganar mucho. Si al hecho de buscar una ganancia superior se le suma la necesidad de un barrio de encontrar en ese desarrollo un mejor vivir, es casi perfecto. Ahora, se vuelve ideal si no hay control. Álvarez del Bosque no es el primer mal ejemplo de lo que es el descontrol o la falta de control en emprendimientos de este tipo. Aquí los vecinos de La Reja Grande han padecido y van a seguir padeciendo, aun cuando existan mejoras mínimas. La decisión del Country San Diego de realizar un asfalto mucho más arriba que el nivel en el que se encuentra el barrio, conectando a colectora y ahora haciendo una calle que le permite a los dueños, habitantes, propietarios, inquilinos del San Diego no ingresar por colectora, es decir, bajar directamente de autopista, entrar a mano derecha, hacer el recorrido hasta el Cante San Diego. Increíble. Increíble. El que tiene poder sabe cómo administrarlo. Tiene pleno conocimiento de con quién va a sentarse y para qué se va a sentar. Yo los invito a los funcionarios, que seguramente lo habrán visto, la manera en que se desarrolla la obra, tomando una parte que no le pertenece al San Diego. Es sobre el costado de autopista, no entre la autopista y colectora, que hay un pulmón verde, en donde es un espacio de esparcimiento para las familias. Bueno, han tomado una parte de eso para conectar directamente a autopista con el asfalto que los conduce al Cante San Diego. Asfalto que cuando se construyó, al no haber desagües, inundó La Reja Grande. ¿Qué estoy diciendo con esto? Ni que hablar del camping La Tradición. Fue este año donde hicieron una gran canaleta para sacar el agua del Cantre e inundar al barrio vecino y el que estaba enfrente. Entonces los vecinos que hicieron taparon los caños que corren por abajo de la línea del ferrocarril, porque es una cuestión de inundate vos y no me inundo yo. Y viven algunos funcionarios en los countries. Y este en particular, Álvarez del Bosque, los nombres son conocidos. Yo no estoy imputando nada, estoy dando información. Estoy diciendo que el diseño del proyecto de Álvarez del Bosque, que es un country ecológico, le pertenecería al arquitecto Micieli, que estuvo en el IDUAR muchos años y creo que es, entiendo que está vinculado con la parte académica. Vamos a compartir con ustedes la palabra de los vecinos. Quiero que presten atención, porque todo se origina aquí. Miren, escuchen el primer audio y entenderán por qué se abrazaban la causa del country. Y no es cuestionamiento a ellos, sino es como la nada misma y la inseguridad puede provocar otras inseguridades. Así arrancaba la historia. No, fue un reclamo hace 7 años cuando había delincuentes, pues el bosque este era un colegio de delincuentes que se había hecho, nadie no tenía dueño. Fuera de lo que no tenía dueño, ¿qué pasó? Empezaron los robos, los a traer cuerpos, y bueno, y a causa de eso fue golpeado a muchos vecinos. Fuimos lastimados muchos vecinos porque los asaltos llegaban a gente al hospital. Hasta que un día empezamos a cortar la calle y se dio que se hizo este country. El municipio vendió la manzana y las parcelas se vendieron a este señor que se llama Rodolfo Pagani. Bueno, el señor Rodolfo Pagani, comenzaron el canto y todo muy bien, pero ellos se ve que no habían hecho un estudio de lo que éramos nosotros barrio. nuestros barrios, que nosotros somos limitantes, General Rodríguez y Moreno. Entonces, ¿qué pasó? Ellos no miraron, no vinieron a estudiar alrededor de lo que ellos iban a hacer el country, no lo estudiaron. Al poco tiempo empezaron la obra rellenando, con lo que hicieron las calles, rellenando los terrenos para poder vender las parcelas. Al bien esto, nunca había llovido tanto como empezó a llover hace un año y medio, que fuimos casi dos años que nos estamos inundando, porque abrieron, se tapó un arroyo que viene desde el lado de Fademá, viene para el arroyo Catona. Se pasa por dentro del cante y ellos lo taparon para poder vender parcelas. Bueno, se vendió, quedó tapado eso. Entonces, ¿eso qué es? El cauce que ellos hicieron ahora, como se inundaban, porque ahora ustedes van a ir y van a ver qué son. Es un country Venecia. Bueno, podrían poner algunos botes y listo. El tema es que si ponen los botes no le venden a nadie. Se tienen que sacar el agua. Es una mala imagen para Álvarez del Bosque que llega algún inversionista o alguien que quiera adquirir esa tierra y ve que es inundable. ¿Qué hacen con el agua? Y es para pensar algo que nos ha dicho Jorge Rulli en tantos pasajes de Recorte. Lo hemos charlado inclusive con el diputado Juárez, su nombre Luján, que los emprendimientos que han aparecido en los últimos 15 años, construyendo inclusive lagos artificiales, lo que han provocado es la destrucción de los humedales. Y con la destrucción de los humedales se destruyó la absorción de una lluvia copiosa que mitigue las consecuencias que efectivamente hoy tiene la población. Eso era un bosque abandonado, es cierto. Para que sea un country se bajaron árboles que eran imponentes. Imponentes. Bueno, eso tiene un costo. Y es superior si el nivel de construcción, es decir, al no haber un relleno imponente, porque tampoco se podía hacer, ya que la inversión es monstruosa, lo dejamos así. Y mire que esta vez no llovió tanto como en otras oportunidades. Lo que pasa es que hoy Álvarez del Bosque tiene algunas construcciones en marcha y tiene que sacar el agua. No nos queda claro, digo porque fuimos con los periodistas de TLR en la tarde de ayer a hacer esta nota, no nos queda claro si el taponamiento de ese cauce natural que deriva el agua al arroyo Los Perros, no Catonas, es responsabilidad del country o de una persona que ocupó una parte de ese predio, ¿no? Que está en una calle que sale en diagonal, no por donde viene la perlita, en el costado de lo que era el gran playón de la Lujanera, sino a 200 metros, volviendo hacia Moreno. Bueno, ahí está la descripción. Hace dos años nos inundamos. Si miran el country, decía Irene, parece Venecia. Bueno. Vamos al segundo audio. Al tener todo este problema, que los vecinos, tanto Celeste como todos los vecinos de acá, fuimos dañados por esta persona, que es el señor Rodolfo Pagani, que es el que dice que es uno de los dueños o socio de uno de las parcelas. Entonces hicimos un día, paramos todo acá y él apareció y dijo que sí, que él es el dueño. Como no tenía por dónde sacar el agua, hizo esta canalita que se ve acá de casi 3 metros, por que pasa por terrenos fiscales, ilegal. ¿Y qué hizo? Pegó de frente a la calle Sánchez Bustamante, que dejó todo un barrio bajo de agua. Nosotros, yo hace 50 años nunca pasamos esto. ¿Y a dónde hizo la denuncia usted? Fuimos a Obras Públicas y nos atendió el doctor, el ingeniero Alejandro Raffo, y dijo que él no las había autorizado. Al señor Pagani dice que sí, que ellos tenían la orden de tener la realidad de la obra en mano. Así que bueno, y ellos habían empezado, pero empezaron mal. A todo eso nosotros le creíamos de buena fe que él estaba haciendo las cosas bien, la estaba haciendo mal. Porque, ¿qué pasó? Ellos tenían que haber empezado por Arroyo Catona, entubando hasta Abedules, que es el comienzo del country Bosque de Álvarez. No se hizo esa. Entonces ellos empezaron al revés, empezaron del country para afuera. Eso fue lo que hizo el cauce de agua a las 6 manzanas a lo redondo acá, que quedamos todos los vecinos con los pozos contaminados, no podemos tomar agua, no podemos bañarnos, no podemos salir a trabajar. Acá hay mucha gente mayor de muchos años, a la cual, bueno, nos juntamos unos vecinos, que se juntó el esposo Celeste, los vecinos a la cuadra, y nos empezamos a reunir y fuimos a fiscalía, porque ya se devastaba esto, no podíamos andar entre vecinos peleando, porque nosotros no tenemos por qué andar peleando entre vecinos cuando el daño lo hicieron ellos. Nosotros somos gente que no va, usted no va a ver ninguna nota que nosotros le pegamos ni que nos amenazamos. Nosotros venimos en son de paz. Nosotros no estamos en desacuerdo con la obra, pero la obra se hizo mal. Bueno, claro, ellos estaban de acuerdo con la obra porque entendieron que gente de bien, que tiene recursos, iba a hacer un trabajo como corresponde. Es lo que pensamos, es nuestro sentido común. Nos gobierna nuestro sentido común. ¿Cómo es posible que emprendedores tan importantes vayan a tapar un cauce natural? Es imposible. ¿Hasta qué ocurre? ¿Hasta qué ocurre? Me decía ayer un ingeniero que lo llamé muy tarde, que conoce este emprendimiento, lo que yo les contaba recién. El nivel es bajo, es decir, tiene que haber un trabajo que debe hacerse en combinado. En combinado es municipio de Moreno, municipio de General Rodríguez y el country. Si lo hubieran pensado antes, tal vez no estaríamos hablando de esta nota, ni escuchando a Irene, que es la vecina que estaba más decidida a hablar. Había muchos vecinos. Al final terminaron enojándose con nosotros. Y ya voy a contar por qué. Pero fue un enojo muy pasajero a partir de lo que no solamente se comenta en el barrio, sino lo que se comenta en la Municipalidad de Moreno. Por eso decía que hay una interna dentro de la interna y que yo a ese plato no voy a abrevar. Sí, voy a contar parte de lo que hoy es Vox Populi en la cocina política. Eso sí. El tercer audio tiene que ver con esto de la obra. ¿Qué obra habilitada? No está hablando del country. Está hablando de la gran canaleta, ¿no? ¿Quién habilitó a que se haga una canaleta que nace del country, pasa por un predio que no es del country, es decir, ingresa el country a un terreno que no le pertenece y deriva el agua hacia el barrio Luchetti? Es decir, estoy hablando de una canaleta de más o menos de 100 metros. ¿Quién habilitó eso? Bueno, aquí lo va a reseñar Irene de la siguiente manera. Empezaron del lado contrario de la obra, por eso fue la inundación. Cuando llegamos a la obra pública, el señor Rafa dijo, no, yo en ningún momento lo leí al proyecto, pero no lo autoricé. Es decir que el ingeniero Raffo le dice a ustedes que esto no está habilitado, esto. Que no estaba habilitado, que estaba leído. Sí. Entonces, bueno, volvimos a venir de vuelta con todo. Vino el señor Raffo y dijo, yo voy a ir a visitarlos cuando lleguen ustedes, ya me van a encontrar. Allá nos encontró. Acá yo bajamos del colectivo y nos encontramos al señor Raffo con una parte de gente de obras públicas. Dice, esto no puede ser porque esto es así. Bueno, esto es así. Dice, y vino este otro que es el ingeniero que estaba a cargo de la obra. Dice, bueno, dice, pero yo esto me equivoqué, perdóneme, no, con un perdón no, pues teníamos hasta la cintura. Es muy impresionante que el ingeniero que hizo la obra, ese, el que no hizo la obra, le dice a los vecinos delante del ingeniero Raffo, que es de obras públicas en la municipalidad, me equivoqué. El agua estaba dentro de las casas. Un perdón y a la iglesia, punto, sería así. A cruzar los dedos que no llueva tanto. Lo que dice Irene, y traten de tener esto, Irene, es que el ingeniero Raffo, cuando va al lugar, le dice, esto no puede ser, esto es una barbaridad. De ninguna manera pueden tirar el agua para acá. Vamos al siguiente audio. Amenazas, sí, que no me acuerdo el nombre. Si muestran aquel lugar, allá está pasando la manguera, con una 4x4, un hombre robusto. Sale mi suegra a ver, pues, habíamos tapado allá. Eran del country. Eran del country, una persona robusta. Esto hace 4 meses más o menos. Nos amenazaron, si nosotros no abrían ahí, íbamos a tener problemas. ¿En qué problema? La prepoteó a mi suegra y yo, bueno, ahí salté también. En el cual le dije hace 2 días que si no me tapaban ahí, iba a haber problemas. Las amenazas siempre estuvieron. Y hasta que nos juntamos los vecinos, nos pusimos de acuerdo y fuimos allá al country, todo el grupo de vecinos, sin hacer ningún problema. Nos traen los 6 patrulleros, había un montón de criaturas, la policía casi pisa a un nene. ¿Miento? Saltamos todos ahí. ¿Por qué vino la policía? Porque dijeron el dueño de country o los de seguridad también, muy desubicadamente, que nosotros habíamos roto los vidrios, en el cual en ningún momento fuimos a hacer daño. Nosotros queremos justicia, basta de esto. Lo único que saben hacer es hacer daño. Deme solución. Un country sí es una salida para todo laboral, pero si se hacen las cosas bien, no si hay cosas ocultas, más si nos vienen a amenazar. Se presentó un matón, una 4x4, para decirle, no se les ocurra ir a la puerta del country. En voz baja una mujer me decía, lo que pasa es que están llegando todos los días potenciales compradores de los lotes. Entonces, si llegan, y que no son de Moreno, aunque hay datos realmente significativos, que todavía no podemos ampliar porque nos falta un recorrido y no sé si lo vamos a alcanzar. Pero estamos hablando de un magnífico bosque, así, en la página de Álvarez del Bosque, un magnífico bosque dividido en 261 lotes que van desde los 400 a los 800 metros cuadrados. Su propuesta se enmarca en un proyecto ecológico que posee un clubhouse con piscina climatizada, gimnasio, área de tenis y un playón multideportes. Es lo que llamo la coexistencia del primero y el tercer mundo. Pero no a kilómetros, sino a metros. Ese es un impacto muy fuerte en la población. Que todavía no ha emitido las verdaderas consecuencias. No es ahora, es más adelante. Cuando apremie la situación, verán en esos que están ahí, quienes le arrebataron las mejores condiciones que tenían. En calles, reitero, de tierra, hoy son de barro. Ahí está la diferencia. La primera diferencia está ahí. Y segundo, es que lo poco que tienen lo van a perder por la humedad constante. Entonces, aquello que era el gran avance y la solución, hoy se transforma en un problema estructural. Hay que ver las mangueras. Me decía ayer una mujer que son mangueras provistas por bomberos voluntarios. La verdad que bomberos voluntarios, bueno, en forma voluntaria entregue mangueras para que salga el agua, tirándole al arroyo a los perros, son 500 metros abajo. Esto lo cuento porque lo vi. Vamos a escuchar el próximo audio. Quien hablaba recién era Celeste. Ella decía que su suegra fue prepoteada y ella saltó e intervino. Y a partir de esa acción violenta, ellos deciden ir a la puerta del country. Y ahí aparecen 5 patrulleros. Ya que los dueños del country o los administradores dijeron que le habían roto algunos vidrios. Así trabaja el country con la policía, ¿no? Rápida la policía, imagino, de Álvarez llegó ahí. Si lo llama un vecino no aparece en ningún lado la policía, pero ahí sí tiene que estar. Escuchamos el próximo audio que es muy significativo. El único que da la cara se llama... El único que... Rodolfo Pagani. Es el único que da la cara. Sí. Porque los demás... Y el de Obras Públicas. Y Marchetti, que dice que es el dueño de los terrenos fiscales, esto que es donde estaba la zanja. Cuando nosotros le preguntamos, ¿pero cómo? Si Rafa dijo que esto no estaba autorizado. Sí, nosotros ya le dimos 80.000 pesos y ya nos dieron el ok, dice que podamos hacer. ¿Quién pagó? Pagani y el otro, ¿cómo es que se llama? Marchetti dice que pagaron 80.000 pesos para que la obra esté en condiciones. ¿A quién le pagaron? A Rafa, al señor Rafa. Porque está en la parte de obras públicas. Yo lo conozco de obras públicas a él. Bueno, entonces yo a este señor le dije, bueno, ya que están ustedes, que les dieron el ok de la obra y pagaron eso, ¿por qué no nos traen una prueba? Porque nosotros estamos juntando documentación para poder seguir haciendo el trámite que estamos haciendo en fiscalía. Entonces agarra y dice, no, ese, yo papeles de acá no les puedo dar. No, o sea, ¿habrá sido un pago legal entonces? No sé. Eso está en las manos de ellos, pero en la boca de ellos. Queremos saber qué es lo que está pasando acá. Hay cosas ocultas. Nosotros queremos justicia. Mire cómo está. Ya no se puede pasar. Personas mayores se caen. Los niños toman excremento prácticamente. No es agua. Queremos justicia. Por eso nos llamamos ustedes. Que de esta forma haya justicia y que averigüen cómo es las cosas que están tapando acá. Si es verdad lo que están haciendo, queremos que las cosas las hagan bien. No tapando, con plata o ofreciendo dinero. Bueno, tengo que decir que las propias vecinas admiten que Rafo, el ingeniero de obras públicas, fue el que paró la gran canaleta. Y al mismo tiempo, para las vecinas, Rafo sería el hombre que recibió 80.000 pesos de parte de Pagani Marchetti. Dice, hay algo que no cierra. Rápidamente, porque no es lo central. En algunos ámbitos de la Municipalidad de Moreno se comenta que hay una cámara. Más que una cámara, hoy con los celulares, se graba todo y se filma todo. Bueno, existiría una filmación en donde un funcionario de la Municipalidad admite haber cobrado 80 lucas para esa obra. ¿Está? Entonces, juegan a esto. Así aparece o no aparece la imagen y la cámara, razón por la cual ayer los vecinos se enojaron un poco a partir de que el colega de Telered, Lisandro Arreola, le dijo, ¿existe o no existe esa filmación? Porque ellos hacen televisión. Para mí el eje no está en la coima, si es que existió. No es menor, pero no es lo central. Los caños no están, el entubamiento no existe. Para el country, que haya mucha agua significa no puede comercializar. Y ya se bajó el nivel más abajo de lo admitido. Y se subió la cotización y perdió la gente. El último audio tiene que ver con la presencia del presidente del Consejo Deliberante Barreiro el sábado. Le pregunté a los vecinos qué fue a hacer y qué dispuso y qué explicó. Bueno, esto. Dijo que ellos iban a hacer una reunión, que la hicieron y después lo sacaron de, o sea, del asunto. Municipalidad dijo que ya no tienen nada que ver. Nada que ver. ¿Que el municipio no tiene nada que ver con esto? Claro, nos dijo eso y que... Sí, la responsabilidad es del campo. Claro, supuestamente en 15 días nos iban a entubar todo, iban a empezar con el, está sacando el agua, trabajo y todavía no. Y el sábado hicieron la zanja, por eso ahora no estamos inundados. Pero si no hubiesen hecho la zanja... Claro, y encima la hicieron vecinos del barrio. Sí. Pagaron ellos, Pagani y el otro, ¿cómo es? Marchetti pagó a los chicos de acá, que también eran menores, los que trabajaban, mayoría gente grande y menores. Pagaron para que ayuden a paliarle y tapen la canalita esta que hicieron, esa zanja que hicieron. Cuando hacíamos la nota, mirábamos hacia nuestra izquierda y apareció uno de los jóvenes que está ahí en el country, que nos había recibido en la puerta principal y que después recorrió, a ver, 250 metros por el interior del country y nos miraba como hacíamos la nota. Nos acercamos y le pregunté si quería hacer o quería dar su testimonio. Me dijo no, la verdad que nosotros no tenemos que dar ninguna versión, ustedes se van a quedar con la versión de los vecinos, mientras los vecinos nos puteaban a nosotros que habíamos ido a buscar algo que no tenían. Es muy loco. Entonces le explicaba a los vecinos lo que le conté recién, que es un problema estructural que tienen, e iremos todas las veces que sea necesario, sin que nos inviten. Y en el caso de el country, si ellos quieren hablar, pues que nos llamen. No tenemos ningún inconveniente en hacerle las preguntas que nosotros consideramos. Y que den ellos las explicaciones que quieran. Y nosotros vamos a preguntar lo que queremos preguntar. ¿Está? Que ellos no taparon es lo que me dijeron ayer. Y es lo que puedo decirles a ustedes. Todo lo demás forma parte del circuito propio del poder. Y ese poder no ha sido administrado en el sentido general o de la mayoría. Acá se hizo un negocio, se hizo un desarrollo y se golpea a los que menos tienen. Y ahora van a tratar de salvarle el culo a los que más tienen. ¿Está? Esa es la cuestión. Y lo harán en nombre de los que menos tienen, que son los primeros afectados. Si logramos tener la comunicación telefónica, hablaremos con el presidente Barreiro, que no casualmente fue ahí. Y él nos puede dar la pauta, tal vez, si se comunica con nosotros o nosotros con él, si esa obra fue clausurada. ¿Y qué obra? ¿La Gran Canaleta o el country? ¿Cuál es la obra clausurada? ¿Qué se frenó? ¿Y cómo sigue esto? ¿Seguirán las mangueras por siempre tirando agua? Esa es la solución. Mangueras que van sobre la vía pública, les quiero aclarar. Si pasa un camión, las revienta. O alguien corta la manguera, se terminó. Están sobre la calle. Y van 500 metros abajo.

Recorte informativo. Pero no hay más recursos. Nosotros no, los recursos son inelásticos. ¡Que le paguen en tiempo y forma a los docentes! Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. ¡Que aumente la inversión en la infraestructura! Quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. ¡Que tiene que resolver el idioma que funcione bien! No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. ¡Hablan de los pibes! ¡Cara dura! ¡Que le garanticen los comedores escolares! ¡Que no le corten los pues servicios! Somos gente de diálogo y aceptamos propuestas. ¡El gas en las escuelas! ¡Ideas! ¡El inmobiliario en las escuelas! Todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. ¡En su vida fueron a una escuela pública! Lo primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma. Hoy, como te decíamos, es una versión más acotada. Hay una actividad a las 11 y 5 de la mañana. Tenemos que estar ahí. Hay una conferencia de prensa de tarde. Hay una búsqueda con el presidente del Consejo Deliberante, que seguramente tiene alguna imposibilidad de comunicarse con nosotros. Y nosotros con él desde ya, porque nuestras líneas, no digo que están obsoletas, pero se parece demasiado, ¿no? Entonces quería leer esto, porque seguramente los que tenemos más de 30 años recordamos los juicios televisados ya con la dictadura en funcionamiento, caminando, y el juicio por el crimen de María Soledad, esas audiencias transmitidas casi en cadena nacional, no digo que paralizaban el país, pero era motivo de debate familiar y social sobre los crímenes del poder. Entonces escribió Carlos del Frade y dice que el 8 de septiembre de 1990, en las afueras de San Fernando del Valle de Catamarca, la ciudad capital de la provincia de Montañas Azules, encontraron el cuerpo sin vida y desfigurado de María Soledad Morales. Ha pasado casi un cuarto de siglo. El país fue conmovido por la violación permanente de aquella niña de 17 años, luego de haberla obligado a consumir cocaína en un boliche donde los hijos del poder, los delincuentes de guante blanco, disfrutaban su impunidad con sus socios menores, los delincuentes de manos sucias. La perversa y permanente avenida de doble mano que explica la realidad social. En la mismísima ciudad de Buenos Aires, 40.000 personas asistieron a una de las entonces famosas marchas del silencio, impulsada por los compañeros de la escuela secundaria de María Soledad y encabezadas, entre otras, por la increíble hermana Marta Peloni. Una de las compañeras de María Soledad, Marilín Varela, que en su momento le reprochó a su padre haberla educado para ser cobarde, dijo durante la 31ª marcha del silencio: "Estamos alarmados por la corrupción que en Argentina termina devorando todos los espacios de la esperanza. Los jóvenes que alguna vez fuimos llamados esperanza del mañana, convocamos con urgencia a reconstruir esos espacios. Con gobernantes, políticos y dirigentes que busquen y usen el poder para el bien del pueblo, no para sus propios intereses familiares o partidistas. Con jueces y servidores de la justicia y periodistas que no puedan ser comprados ni por el dinero ni por el poder. Con economistas que no piensen solo en números, sino en los seres humanos, dando real importancia a la promoción de los más humildes. Con un pueblo libre como el de Catamarca, que rompió el silencio con el silencio. En aquellos momentos la conmoción fue tan fuerte que las grandes mayorías creyeron que efectivamente nunca más se iban a repetir casos como el de María Soledad. Decime, Steffi. Ah, sigo. Bien. Hace pocos días, la propia Marta Peloni dijo que el martirio de aquella chica catamarqueña, ya lo llamo, seguía repitiéndose en la Argentina del presente. Casi un cuarto de siglo después, en la semana en la que se cumplieron los 24 años del hallazgo del cuerpo de María Soledad Morales, Ana María, la mamá de Melina Romero, una niña de 17 años, pide encontrar el cuerpo de su hija. Melina desapareció hace casi un mes de un boliche en la zona de San Martín, en el Gran Buenos Aires. Y según uno de los detenidos por la desaparición de la chica, se habría negado a participar de una fiesta sexual y terminó muerta a golpes y arrojada a las aguas del arroyo Morón. La policía me dijo que mi hija está muerta, que la golpearon y la mataron. Quiero que la encuentren en el estado en que esté. ¿Cuándo se va a terminar esto? No puede ser que traigas un hijo al mundo y venga cualquiera y te lo arrebate. La juventud no puede disfrutar ni de ir a bailar ni de estar en una plaza. Quisiera que esto se termine para que ninguna mamá tenga que pasar lo mismo, dijo Ana María, casi con los mismos argumentos que utilizaba la valiente Ada Morales, la mamá de María Soledad, casi un cuarto de siglo atrás. Ahora me encuentro con esto. Hoy vamos a hacer otra marcha con padres y maestros y pido que también sea pacífica, agregó la mujer. El viaje colectivo que va de María Soledad a Melina incluye la perversa naturalización de considerar el cuerpo de las nenas como un objeto de consumo para la cultura mediática dominante. Chicas que quieren disfrutar algo de la vida y la terminan perdiendo porque sus matadores creen que pueden hacer lo que quieran sobre esos cuerpos. Casi un cuarto de siglo ha pasado entre María Soledad Morales y Melina Romero, como si poco y nada hubiera sucedido en todo este tiempo. Quería leer esto porque me parece lo más preciso, lo más humano que se escribió o lo que leí hasta ahora de Melina. Porque todo lo demás es una basura, es una mierda que cada día se vuelve más insoportable. Como ya ocurrió con otras niñas que han sido asesinadas. El trabajo para destruir a la víctima es incesante y proviene de los sectores más de derecha como de los progresistas más encumbrados. Tienen una actitud para destruir a las víctimas y tienen una consistencia para hacerlo en función de ese maldito sentido común. Le pido a Steffi que levante la cortina un segundo y buscamos el cierre del programa. Recorte informativo. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de ley que limita los cortes de ruta o la ley antipiquetes? La verdad es que no tuve tiempo de leerla. Si querés me tomo los 5 minutos ahora y la leo. El espíritu me dice que tenemos que intentar rebajar el conflicto entre los vecinos. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria.